muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Eres todo lo que necesito. Viviré en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Estar en tu santidad.